Sí, la verdad que el día miércoles 13, a través de la movilización que organizamos los movimientos sociales, al acercarnos a Desarrollo Social, entregando un petitorio, el cual fue recibido por los secretarios porque el señor ministro no se encontraba, pudimos entregarlo y el secretario lo que le pedimos fue una respuesta concreta, que no nos íbamos a ir si no tenían una respuesta favorable para todos los compañeros que habíamos movilizado. Y bueno, volvieron y nos dijeron de que nos iban a atender el jueves 21, o sea hoy. Y el día de ayer recibimos un llamado telefónico del secretario Walter, y nos dijo del que secretario que el ministro no se encontraba en Viedma y que no sabía en qué momento o qué día iba a poder recibirnos y atendernos. A partir de esto, ¿ustedes tuvieron ayer una reunión de las organizaciones? Ayer, primeramente, bueno, dar a conocer de que ya hemos formado la mesa de movimientos sociales, lo cual es algo muy importante para nosotros, poder nuclear a cada una de las organizaciones sociales acá de la localidad de Viedma y poder trabajar en conjunto todas estas temáticas y todas estas luchas que venimos llevando adelante ya hace 2 años. Y sí, a través de eso lo que hemos decidido es acercarnos nuevamente a Desarrollo el día de hoy, poder entregar una nota avisándole al ministro de que vamos a acercarnos el día miércoles y que queremos ser atendido, esté o no esté, o que vaya organizando su agenda para el día miércoles poder ser atendido por el señor ministro Nicolás Lan. La intención es hacer un movimiento de organizaciones de Viedma y de toda la provincia para ese día. Sí, la idea de los reclamos más que nada viene a nivel provincial. Este es un reclamo que viene llevando varias organizaciones ya hace un tiempo. No hemos podido tener la fortuna de que nos atiendan en el Desarrollo. Pero bueno, sí, la idea es que vengan compañeros y dirigentes de otras localidades de acá de Río Negro y que se puedan acercar y acompañar este reclamo que también ellos vienen haciendo en cada parte de la ciudad y localidades. ¿Cuál es el reclamo, Lorena, para recordarlo? Mira, los reclamos básicos, en realidad, si nos ponemos a hablar de reclamo, tenemos muchísimos reclamos, los cuales no están siendo asistidos, no están siendo atendidos por ningún Estado. Pero primeramente lo que pedimos nosotros desde nuestras organizaciones sociales son emergencia, como primeramente la ley de emergencia alimentaria, también un kit de escolar para cada uno de los hijos de nuestros compañeros, también trabajadores de la economía popular, para todos los niños de nuestro barrio, y también que se pueda tratar el tema de la garrafa social, ya que está habiendo un aumento y el cual nosotros desde los comedores y los merenderos ya no lo podemos sostener, y la verdad que necesitamos que el Estado y el ministro se haga cargo de estas necesidades que venimos apaleando hace mucho tiempo.